No sé si vos te diste cuenta, pero el grupo de Radiocracia es de mujeres y disidencias. Claro. Y el machirulaje lo vengo a poner yo. Esa es la cuota necesaria. Claro, que siempre es necesario un poquito, como para un poquito de pimienta. Obvio. Y para que también nosotros, los varones, nos vayamos deconstruyendo un poco. Así es, van de ese, ¿cómo se llama? Ustedes están heteronormados, nosotras también, ¿eh? Vamos un poco de a poquito despojándonos de semejante lastre que es la heteronorma, pero... bueno, es con todes ahí. Pero claro, por supuesto, vamos aprendiendo todas las personas. No sé por qué esa presentación que tiene que ver con la fecha de hoy. Porque vos sos el más romántico de esta equipa, está claro. Ah, mira vos. Por eso dije Monteiros Loves. Cuando dije es el día, no sé, de los enamorados. Claro. ¿Qué se regala hoy? Y, ¿viste? Habitualmente regalan dulces. Y bombón, está impuesto, ¿viste? El desayuno, claro. El bombón, la rosa. Ahí me mandaron una foto de dos adolescentes comprándole rosas a otros dos adolescentes que estaban vendiendo, entiendo yo, para regalarle a alguna compañerita. Qué lindo el amor adolescente. Mira vos, yo acabo de comprar un pedazo de queso duro. Ajá. Y un chorizo seco. Bueno, puede ser también. Para mí no hay nada más romántico que eso. Tal cual. Con unos mates... A mí Paola me obsequió temprano una torta frita muy grasienta. Yo lo asumí como un hecho total de amor. Claro, es lo que había. Y sí. Porque ojo que también el amor es lo que hay. Es contigo pan y cebolla. Claro, y si puede ser un asadito del medio, viene bien. Claro. Después si hay que comer chuleta, comemos chuleta. Por supuesto. ¿Qué va a ser? No pasa nada. Bueno, Cintia, para comentar algunas cuestiones viales de la ciudad de Santa Rosa, que es una ciudad que ya conocemos, que desde el tránsito es un quilombo esta ciudad, y sobre todo si hay que sumarle esto, roturas de calles y también obras que se están haciendo en la ciudad de Santa Rosa. Dos lugares puntuales donde hay que tener cuidado por estas horas. Avenida Luro, entre Argentino Valle y Dante Alighieri, mano al sur. En toda esa colectora están haciendo demarcaciones y están haciendo colocación de unos carteles en esas veredas. Todo mano al sur de la ciudad de Santa Rosa, así que hay ahí trabajadores municipales y también de las empresas viales que están colocando cartelería y también están pintando, están demarcando el asfalto, que está todo nuevo, porque la avenida Luro la han hecho nueva totalmente, y ahora faltaba toda la demarcación. Hay algunos conos naranjas como para determinar lugares, hay que andar un poco más despacio en esa zona, es un lugar donde habitualmente se anda un poco más rápido porque hay onda verde, así que hay que empezar a respetar algunas cuestiones, sobre todo... Cuando vemos esos conos naranjas, sabemos que hay trabajadores ahí dando vueltas, entonces hay que andar un poco más despacio. Otra situación totalmente diferente es en la calle Antártida Argentina, entre Río Negro y Neuquén, o en todo caso Neuquén y Río Negro. En esa cuadra hay un gran pozo que, con pérdidas de desechos cloacales, durante una semana estuvo perdiendo una cloaca. En este momento la están arreglando gente de la Dirección de Agua y Saneamiento. También hay trabajadores en el lugar, pero también se suma que en esa zona están haciendo otros trabajos empresas privadas. Entonces se suman la gente de la municipalidad, y la gente de las empresas privadas, y también los autos y las motos y las bicicletas que andan por el lugar. Por eso toda esa zona, Antártida Argentina, mano al centro, desde Río Negro hasta Neuquén o Mendoza, son dos cuadras que están detonadas, con muchos agujeros, con muchos pozos, pero también con algunas demarcaciones que hace la municipalidad, por eso hay que hacer todo un tetric ahí como para poder seguir andando. Y hay una voladura de porquería, yo ya de la porquería que va saliendo en todo el levantamiento del asfalto, sí. Ya pinché, tengo una pinchadura por semana, porque tengo unas cubiertas de muy mala calidad, es evidente, se ven, ¿no? Hasta el aire. Pero todos los días tengo un clavo, un pedazo de tornillo, todos los días agarro alguna, ¿viste? Porque una anda por muchos lados y la ciudad está, digamos que la imagen de la ciudad es el cono naranja. Claro, lo peor para las pinchaduras, por lo menos desde mi experiencia, es que haya mucho viento. Claro. Cuando hay mucho viento y sobre todo no pasó la máquina o no pasó el regador, quieras o no, florecen todas esas porquerías que hay abajo, y si tenés una rueda que está lisa, bueno, te la regalo. Mi bicicleta también me pasa lo mismo, habitualmente trato de evitar esos lugares como para no tener que andar comprando tantas cámaras y parches, no están nada baratas. No, nada barato, es cierto. Bueno, viste, la bicicleta igual lo podés ponerle eso que se llama protopinch o algo así. Sí, que como que te claro, protopinch, es como una recapaz la goma, algo así, claro, ¿no? Claro, exactamente. Lo que es un líquido pastoso que entra en la cámara y cuando lo inflas tapa las pinchaduras. Bueno. Ojo, que te lo venden así. Y después cuando tenés un par de pinchazos, se te desinfla igual. Claro, claro. Hay que tener cuidado. Claro. Por eso quería comentar eso, porque andamos mucho en la calle, vemos estas cuestiones que tienen que ver sobre todo con alguna cuestión vial. Está bueno alertar a las personas que van a andar por esos dos lugares, Luro y sobre todo Antártida Argentina, en esa zona donde también están esperando la obra que baja por la calle Santa Cruz. Excelente, Mauro. ¿Hasta mañana? Sí, hasta mañana. Dale. O cuando ustedes quieran. Anda a descansar. Dale, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasó Maurito Monteiro con su reporte, en este caso, para el vecino, para la vecina, métete por otras calles, buscale otro caminito, porque perdés un montón de tiempo, viste, te empezás a enroscar y perdés mucho tiempo. Escuchalo a Mauro todas las mañanas, acá, en Radio Gracia.